Buenas noches a toda la gente que está escuchando las nacionales. El día jueves 17 de octubre, hace mucho calor. Hace mucho calor hoy día, así que saludos a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Ahí a nuestro amigo Castor, que estuvo ausente una semana atrás, volvió. Estuvo retornando, estamos con alineación completa hoy día del equipo, bro. Así que ahí con DJ lo cual hace los controles de nuevo. Claro que sí. La semana pasada ahí los pegándose los trucos como DJ, así que eso, buscado por alguien que quiera dejar decir algo, un mensajito. Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves. Hoy día un día de movilizaciones. Estudiantil nuevamente. Los jóvenes todavía anduve chocando con el micrófono. No, un saludo a toda la gente que nos escucha por los distintos medios, claro. Ya sea por la radio 107.fm 107.fm 107.9 FM. Sí, güey, por el www.experimental.cl, que también nos pueden escuchar, ¿sí o no, brother? Oye, buena bola. Si se quiere comunicar con nosotros, cabro, ¿qué debe hacer? Tiene que llamar al 2564-3848 y ahí hacer las consultas pertinentes de lo que quieran hacer, o a través del Face, ahí está nuestro DJ en Raíces Poblacionales, el Facebook, y nos pueden hacer alguna pregunta, algún saludo. Hoy día se viene un programa entretenido, ¿sí o no, compadre Castor? ¿Qué? Ahí bien diverso, igual vamos a estar presentando algo de música, noticias, hay harta noticia, igual harta actualidad. Está ahí el tema de la ley Hinspeter, que todavía estamos celebrando ahí lo de Chile, pero nos pasaron ahí. Un golazo. Cuáticas, dos goles igual. Ese fue de. Por de cada gol que hizo Chile pasaron dos leyes ahí, Monsanto y Hinspeter, así que. Inglaterra, ¿no? Igual vamos a estar hablando de eso, que igual es importante. Pues. Sí, pues volvemos a un formato que es habitual, después de varios programas con invitados re buenos. Buenazos programas también, hay que decirlo. Volvimos ahí un rato a la contingencia nacional, a lo habitual de Raíces Poblacionales. Sus vertederos van a salir por ahí. Sus vertederos de todo tipo, yo creo. Así que tienen que estar aguja ahí escuchando el programa, porque se viene un gran Raíces Poblacional hoy día. 2564-3848, si quiere comunicarse, si quiere llamar, opinar algún tema que estamos conversando. Y también su saludo en el muro de la gente, ya sabe, por Raíces Poblacionales ahí, Facebook, nos busca algún saludo en especial. Así que eso. Eso sería. Nos vamos con un temita, cortesía de mi compadre J. Locuay, ahí en los controles, también saludándolo hoy jueves. Y eso sería, buscauros, ponga la oreja a estos Raíces Poblacionales de la esquina de tu parlante. Estamos de vuelta después de ese temazo ahí, cortesía de mi compadre J. Locuaz, como siempre. ¿Qué sonó ahí, compadre? Lo que sonó era un tema llamado Control Remoto y es autoría de El Loco Guay, uno de los integrantes de Junkie, que tenía claro, su disco igual como solista. Sea lo que hace del Junkie. Sí. Un poco más tosco, más punk igual. Sí. Tiene otro con un disco de Fabuloso. ¿Es un disco de solista, Loco claro. Guay? Buenazo. Está bueno. Buenazo el tema. Así que ahí. Para que lo tasen igual en la casa, Loco Guay. Loco Guay, sí. Oye, cabros, ¿sabes que yo traía una noticia? Igual que me gustaría que abordáramos, que se trata sobre una demanda que surgió desde unos pobladores de la población Santo Tomás en La Pintana en contra de Bachelet y su séquito de, claro, y compañía, tecnócratas, ¿no? Sí. Claro. Por el asunto de una de un proyecto de una carretera. El acceso sur. El acceso sur, sí. Claro. Muy bien, Guillermo. Y que por supuesto beneficia a los más ricos. Claro. Porque ese, para que la gente se ubique, ese acceso sur conecta Américo Vespucio, la autopista Américo Vespucio, con la autopista central, con la ruta 5 sur. La conecta de manera de un atajo para la gente que vive en Oriente, ¿cachai? Claro. La zona de Ñuñoa, Providencia, y pasa por todas, por varias poblaciones emblemáticas, varias comunas emblemáticas, y es nuevamente como todas las políticas de acceso, sí, vial y de carretera en Chile, sin respeto de nadie, un tajo grande, abierto, segregando a la población, poniendo una valla, un camino gigante, sí, eso, loco, de verdad, es monstruoso. Y que algo y, que se repite igual como claro, en el urbanismo en Chile y sobre todo en Santiago. Claro. Sin ir más lejos, Rancagua Express. Claro. Claro. Aquí no nos llegó un comunicado. No, el documento de la demanda. Los pobladores de la población Santo Tomás. Lo vamos a leer entonces. Aquí dice Consejo de Defensa del Estado, 26 de septiembre del 2013, recibido oficina de partes. Señor Sergio Urrejola Monkenberg, presidente del Consejo de Defensa del Estado. Referencia, solicita que la entidad que dirige se haga parte en causa que indica. Solicita audiencia. Estimado señor, recurra usted con el fin de solicitar que la entidad que usted dirige se haga parte en la investigación criminal que se ha iniciado por denuncia de pobladores de La Pintana en contra de los señores Michelle Bachelet Geria, Sergio Vitar Chacra y Alberto Arenas de Mesa por el presunto delito de fraude al fisco. La causa se tramita ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, bajo el rol número 13.120-2013, RUC número tanto. Estos funcionarios concurrieron a la autorización del convenio complementario número 7 que modifica contrato de concesión internacional Ruta 5 tramo Santiago-Talca mediante la suscripción del decreto SN número 142-2008 que implicó autorizar el traspaso, ojo, de 30.000 millones de pesos a la concesionaria autopista del Maipo Sociedad Anónima, solo suscribiendo un contrato de suma alzada, lo que le permitió a la concesionaria aumentar artificialmente los costos sin ningún tipo de control, lo cual está acreditado por informe de Contraloría que se adjunta. Con el fin de ilustrar lo anterior, cumplo con acompañar los siguientes antecedentes. Primero, copia de querella interpuesta el 9 de septiembre del 2013. Segundo, informe final, auditoría, convenio complementario número 7 que modifica contrato de concesión internacional Ruta 5, tramo Santiago-Talca, emanado de la División de Infraestructura y Regulación, evacuado el 9 de abril del 2009. Tercero, liquidaciones de sueldo y finiquitos que acreditan el sueldo real percibido por los guardias a cargo del cuidado de las obras, que percibían solo 152 mil pesos y no el 1.200.000 pesos que declara la concesionaria. Sin perjuicio de lo anterior, solicito una audiencia para aportar más antecedentes, en la cual nos acompañará nuestra abogada. Sin otro particular, lo saludo atentamente, Roxana Ramírez Díaz, auxiliar de enfermería, pasaje Carmen, número tanto. 30 mil millones de pesos. Así de simple, cabrón. La terrible de cifra. Aparte de empeorar la calidad de vida de los pobladores de comunas como Puente Alto, La Pintana, claramente, como señala esta demanda interpuesta, hay un fraude también al fisco y no una cifra menor. 30 mil millones, alterando liquidaciones de sueldo. Terrible balsa. Pues dice que le pagaban 1.200.000 a los guardias y solo percibían 152 mil pesos. Sí, oye, el martes a mí igual me llegó un mensaje de una compa que trabaja con algunos de los pobladores que están en esta organización. Y me dice que en la séptima sala, el día martes de los tribunales, en la séptima sala se acogió la demanda de los compas. Y que, bueno, estaban buscando también medios de difusión, así que igual pasamos el dato y vamos a hacer lo posible para poder tener a alguno de los compas aquí en el programa la próxima semana, adelantar eso. Pero igual. Bueno, igual para que ahí cuenten. ¿Cachai? Vamos a hacer el contacto estamos. Igual y también se pasa a los demás medios de comunicación populares que estén ahora escuchando o que vayan a escuchar esto, que también si pueden acercarse a estos compas, de repente si les interesa podrían pedir algún dato para poder comunicarse por interno y así también se puede hacer. Claro. Es importante que también se vaya solidarizando en este tipo de acciones de pobladores de otros sectores. Y eso, lo así que es importante. Claro, es como eso. Ver lo que está pasando en todas partes. Es como parte de lo mismo, igual, pues, ¿cachai? Aquí en La Caro, en Pedro Aguirre Cerda, puede ser quizás el proyecto Rancagua Express, ¿cachai? Claro. Y algo que también se está reproduciendo caleta, ¿o? Y se reproduce eso de que son beneficios siempre para los más ricos, pues, ¿cachai? Siempre se margina a los pobres, pues, se les encierra, ¿cachai? Se les limita tanto como era el caso de acá de Rancagua Express con ese muro que quieren hacer. Sí, pues, brígido. Así que hay que estar ojo ahí. Hay que estar aguja, así que eso, cabro, estar ahí atento, informándose y eso, por loco. Ahora les queríamos presentar igual un espacio de música, vertedero, ¿no? ¿Ah? ¿Sí o no? Y que está a cargo del compadre Castor. Un clásico ahí de Raíces Poblacionales. Y también para amenizar un poco la conversa, pues ahí poniéndole algo de música. Claro, yo quería presentar algo que igual la razón de querer presentar este disco es que básicamente salió ayer, ¿cachai? Así que es una novedad así al máximo. Y es un nuevo disco del beatmaker, aunque ese término es como súper... podríamos llamarle beatmaker a una persona que hace pistas, por así claro. Decirlo. Ariel Sosa, que es un productor de acá de Santiago, que también vivió un tiempo en Valparaíso, que ahora está en Córdoba. Y que igual el año pasado sonó harto con la radio porque él hizo un proyecto bien interesante y que salía caleta del paradigma del hip hop, que era el disco ese de Cabaret Ordinario. Que los que claro. Escuchan el Raíces de más lo cachan porque sonó caleta este año, el año pasado. Ahí él hizo las pistas, creo que eran como 20 temas, eran caletas de temas, y él invitó a diferentes MC o grupos. Pues estaba ahí The Junkie, gente de la banda El Loco Ronnie, de acá de La Caro, ¿cachai? Guerrillero Oculto, Peter Punks, 36 Químico. Y ese fue como el primer trabajo así como oficial de Ariel Sosa, porque antes tenía un EP igual, ¿cachai? Y bueno, lo que él sacó ayer, el nuevo disco, se llama Comida Lenta. Y él lo ve como un trabajo en conjunto. Igual eso es súper interesante porque el disco dice Comida Lenta, un disco de Ariel Sosa y Cristian Donoso, ¿cachai? Entonces yo me llamaba la atención quién es la otra persona, a lo mejor colaboró, a lo mejor cantó, pues, y después no, caché que Cristian Donoso es el loco que le hizo las ilustraciones del disco. Es el que hizo el arte del disco. Y que no es como el típico arte tampoco que lo liberan por internet, que es una portada así, una portada y escrito los temas, pues, ¿cachai? Aquí no, pues hay como una imagen para el CD, para el interior, ¿cachai? Como si uno fuera a abrir el CD, aunque sea una edición digital, ¿cachai? Y hay como un trabajo ahí, pues. Y que tiene que ver caleta con el concepto de comida lenta, pues, ¿cachai? Así que claro, como decía, este es un disco de que la música, son 9 canciones. 9 canciones, la música es por Ariel Sosa, las ilustraciones son por Cristian Donoso, que es parte de Binomia Films, que también le habían hecho una promo en el verano al Cabaret Ordinario, y fue masterizado por Humberto Castillo y Javier Quiroga en Crossover Producciones, ¿cachai? Y bueno, igual es bien interesante el disco, yo ahí le pegué una escuchada a la rápida porque salí ayer, pero igual pude sacar alguna como conclusión en cuanto al disco, que es como la continuación de lo que había hecho en Cabaret Ordinario, pero mucho más experimental y más pegado en la atmósfera. De hecho, ahí hay un par de temas que son bien antiguos que yo cacho que yo había escuchado hace 2 años cuando Ariel Sosa estaba en Valpo, ¿cachai? Y básicamente también hay un concepto igual en el tema de la comida lenta, ¿cachai? El disco se llama Comida Lenta y yo lo relacionaba harto con que la comida rápida, la comida de paso, es algo que tú digerís rápido, ¿cachai? Cambio un disco que se llame Comida Lenta, como que propone también que a lo mejor no te va a gustar a la primera, o a lo mejor no es para todo el público del hip hop chileno, ¿cachai? Que es mucho más estigmatizado, mucho más cerrado, ¿cachai? Y esto es como un disco más de atmósfera. Si buscan el bombo y caja, no lo van a encontrar en este disco, yo creo, en estas 9 canciones, porque lo que hay igual es como sigue la línea un poco experimental dentro del hip hop de lo que hace el Ariel Sosa, pero también, bueno, ahí paseándose por el trip hop, atmósferas, ¿cachai? Bien ambiental. Así que ahora vamos a escuchar ahí dos temitas para que tasen lo que está haciendo. Oye, pero tiene, ¿cantan igual o no? ¿O no, es solamente...? No. Claro, es instrumental, pero ahí vamos a poner un tema que es algo así como un remix. ¿Cachai? Yeah. Vamos a escuchar un tema cortito que se llama Valparaíso de mi amor y de mi desamor, que es un tema viejo que había hecho el Sosa. Yo lo había visto en el SoundCloud, que es soundcloud.com/Ariel Sosa. Y otro tema que es de Massive Attack, Teardrop, que es bien conocido, es como el tema más conocido de Massive Attack, pero él hizo... No sé si es un remix, ¿cachai? Pero encima del tema le hizo sus cochinadas para que quedara más sucio, para que quedara más pesado, y igual quedó interesante. Así que ahí vamos con los dos temitas para que lo escuchemos y ahí seguimos conversando en el Raíz. Buena, buena. Vertedero Raíces Poblacionales. De vuelta ahí, Castor. Estamos de vuelta después de haber escuchado ahí el vertedero que nos presentó Castor, claro, Troy in the house. Lo nuevo ahí de Ariel Sosa, para que lo bajen, pues él liberó el disco. Igual pueden buscar ahí en el Facebook Cabelo Ordinario. El Facebook así a seca, Cabelo Ordinario, ahí está el link para que lo bajen estos 9 temas de este disco. Ahí para que le peguen una revisa. Está bueno. Sí, saludos, ¿no?, para Ariel. Saludos para Ariel. Bacán la radio igual. Un programa, estuvo bueno ese programa también, conversando sobre música, sobre el hip hop en Chile. Ese también lo pueden encontrar ahí en el archive. En el archivo de Raíces Poblacionales. ¿Eh? Claro. Lo leí. El otro día estaba cachando y escalé de programa. Raíces Poblacionales nomás. Claro. Se meten en archive.org, en el buscador ponen Raíces Poblacionales. Les pinchan un link de Raíces en la misma página. Pinchan unos, claro, países poblacionales y aparece ahí un listado. Ahí llegan a todos los archivos. Claro, archivo y es súper largo el listado, yo lo veo igual. Yo cacho que hay caleta. Igual entré. Sí, hay varios programas, así que ahí para que le echen un looking. La gente sale del baúl de... Un looking. Del baúl de raíces. ¿Sí o claro, no? Buena. Brother, usted nos quería contar algo igual, Castor, ¿no? Claro, igual para darle continuidad al programa ahora que... Ajá. Hablar un poco de contingencia, pues, de igual lo que hay pegado en la semana. Como decíamos, cuando fue el partido de Chile, estábamos ahí todos celebrando la clasificación. Una vez más ocuparon una de esas de artimañas, ¿caché? Ya no es primera vez que ocupan ese tipo de cosas. También se hablaba en el Mundial, ¿caché? El tema del Mundial, el movimiento estudiantil, cuando se sacó de foco, cuando la movilización estaba más... La Copa América, claro, la Copa América, ¿caché? Cuando sí, la movilización estaba más fuerte, ¿caché? Una artimaña que siempre usan los gobiernos para meternos otro colazo. Y, ahí no, y pasan no, piola. Ahí todos estamos en estado de euforia. Disculpa, ahí me acuerdo que para la Copa América, igual los cabros utilizaron la Copa América con el tema del, por ejemplo, este personaje, el Cazuelli. Que sí, el Cazuelli aparecía en la tele a cada rato y lo entrevistaban y luego daba el discurso de la educación gratuita y todo. Y ya era una bandera incluso gigante chilena que colocaban en el estadio. Eso. Claro. Un aporte que quería dar. Ese fue el aporte. Claro, el tema es que el martes la Comisión de Constitución del Senado finalmente aprobó y despachó lo que nosotros conocemos como la ley Hinz-Peter. Pero hay que decir que es un grupo de senadores que, claro, son parte de una comisión que, claro, que estudia estos temas dentro del Senado. No es que la gente muchas veces dice se aprobó la ley Hinz-Peter, pero en realidad hay que hacer esa distinción, que es la comisión especializada, claro, en estos temas de seguridad, la que lo aprobó, pues. Claro. Y invitaron a unos especialistas. Claro, es que expusieron en esa instancia, bueno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el general director de Carabineros y también representantes del Instituto de Derechos Humanos, gente de Amnistía Internacional, Greenpeace y también unos profes de Derecho. Sí, pues está, claro, Soledad Alviar. Claro. Y Walker, Patricio, no sé, los Walker son calientes. Uno de los Walker de tanto, sí, ahí. Igual el tema es que decían que ahí Chadwick y el director de Carabinero eran los que estaban todo el rato, sí, por aprobar todo, ¿cachai? Sí. Igual hubieron ahí unos disensos. Me imagino. Sí, hubo unos disensos precisamente. Claro. Y es como igual lo que más se venderá la concertación, igual, pues como que ellos la habían peleado así, pero tampoco creo que haya sido tan así. Claro, yo creo que sería bueno recordar a la gente también en qué consiste esta ley Hinz-Peter en líneas generales, ¿o no? Claro, bueno, este es un proyecto de ley que básicamente fortalece el resguardo del orden público. Ese es como el nombre legal que tiene. Y esto fue ingresado al Congreso el 4 de octubre del 2011. O sea, igual se ha tramitado caleta porque básicamente es cuático que aprueben este tipo de ley, ¿po? ¿Cachai? Sí, pues, y ojo, que afecta básicamente a nuestras formas de expresarnos. Y ojo con la fecha también en cual se ingresa, pues justo el 2011, el año en que las movilizaciones, bueno, si bien empezaron estudiantiles, pero después se sumaron más grupos, claro, sociales. Fueron súper... Fue como para callar igual ese... Claro, como para ponerle atajo. Un 2011 que igual fue súper movido. El gran problema que hay ahí, no sé si tú lo traías ahí en datos, es que no hay una definición de orden público. Claro. ¿Cuál es el orden público? Claro, porque aquí como lo que lo caracteriza es que se establece el nuevo delito, ¿cachai? Un nuevo delito que se llama desórdenes públicos, ¿cachai? O sea, algo súper vago. De hecho, después de la reunión de ese día, muchos salían reclamando de que cómo no, ni siquiera se han tomado definiciones, ¿cachai? Nos han hecho definiciones previas, claro, de qué es el orden público, qué es el orden, qué es un público, desorden público. Y otro de los temas, no sé si también lo voy a tocar por ahí, Castor, que es el tema de la detención por sospecha. Claro. Vuelve, brígido, hermano, sí, así. Algo que fue súper peleado antes, pues, ¿cachai? Que en los 90 incluso. Un símbolo cuático de la dictadura, que te pararan en cualquier lado y... He ido en la calle, a ver, usted tiene cara... Aunque hay que ser claro, también hay que ser claro con este tema, porque yo creo que si bien no existe, no están parados por la ley, un carabinero si quiere te para igual. ¿Siempre? Te para en la calle, un PDI también te para y te pide tus documentos. La única diferencia es dónde te mochila, para. Mochila, claro. ¿Dónde, claro, ¿dónde te para? Si en una población, en el centro, ¿cachai? En una marcha o piola, te secuestran. Claro, la forma es lo que cambia, pues, ¿cachai? Si ya en este mismo programa, este año hemos hablado de varios estudiantes que los secuestraron, ¿cachai? Les pegaron. Entonces, como que ya está, ya es legal, pues, ¿cachai? Se podría decir que ya es una práctica que se ha hecho legal para ellos, pues, ¿cachai? Pero bueno, si vamos igual al tema de la ley en sí, el artículo 269 dice: serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio quienes participen en desórdenes o cualquier otro tipo de acto de fuerza o violencia que importen la realización de alguno de los siguientes hechos. ¿Cachai? Ese es como el artículo. Y dice entonces: pagan con pena de cárcel, que es de 541 días a 3 años de presidio, quienes paralicen o interrumpan algún servicio público. Electricidad, transporte, comunicaciones, ¿cachai? No sé, pues quien para una micro, cuando se tiran un cadenazo y se corta la luz, ¿cachai? En una manifestación. Básicamente eso, o algún servicio público. También se habla de los hospitales, ¿cachai? Quien paraliza alguna de esas funciones, incluso claro, sea un paro en el hospital. Claro. De sus claro, mismos trabajadores. Es decir que, por ejemplo, las celebraciones después de este fervor de la clasificación al mundial serían categorizadas como desorden público, claro, porque están interfiriendo en la locomoción colectiva, claro, esas 20.000 por personas. Por todas partes tiene sus trampas, y como que cada artículo de esta ley cae en el otro, ¿cachai? Por ejemplo, el segundo, la segunda parte de este artículo 269 dice: quienes invaden, ocupan o saquean establecimientos de cualquier tipo, sean privados, fiscales o municipales. O sea, aquí, por ejemplo, el caso de las tomas de los colegios, los paros, universidades, ¿cachai? Eso también, quienes estén participando ahí van a pagar cárcel de 541 días a 3 años de cárcel, ¿cachai? O sea, es cuático, imagínense la represión. El tercer apartado dice: quienes impidan o alteren la libre circulación de personas, vehículos u otros. Esto es como, por ejemplo, las marchas, ¿cachai? Las marchas, un corte de calle, un corte en la ruta, que finalmente nosotros mismos sabemos, como vemos en las noticias, que no son solamente los estudiantes, ¿cachai? Hemos visto cortes de ruta de las pobladoras acá mismo en Los Pejos el año pasado, sí, pescadores, ahora hace poco, pescadores artesanales, martes, creo que una trabajadora, de Integra. Integra, claro, que llevan muchos días en huelga. Estuvieron paralizando ahí la entrada a Copiapó, en Chiloé igual, y creo que también la detuvieron. Claro. Brígido igual eso. Claro. Otro apartado dice: quienes pagan con cárcel, quienes insulten a la fuerza pública. Pero acá ese, dice carabineros, fuerzas especiales y gendarmería. Ese otro apartado también, porque sí, ahí yo tengo una duda, porque también existe esta ley que se llama la ley Micabo. Es que claro, como que todas tienen sus trampas, como que a veces va a depender del juez quizás si es que tú te vas por la ley Micabo o por esta ley Hinspeter. Pero ojo que va a ser más. Igual ahí no hace mención a investigaciones. Claro. Y la ley Micabo, sí. Lo hace explícito la sí, ley Micabo. Sí. El tema es que ojalá hubiera una pena tan dura igual para los pacos que abusan de su poder a diario. Digo, Paco, ¿pero qué pasa con Parte? Y también habrá presidio para quienes promuevan o fomenten actos, marchas, etcétera, que terminan en desorden. O sea, aquí, por ejemplo, los mismos dirigentes o quien haga un afiche, quien convoca, quien haga un evento en Facebook. Hasta esa persona se expresa si es que esto termina en desorden. Onda, finalmente ya es como la represión en su máximo nivel. Claro, inhiben todos los canales de protesta social que pueden haber. Pues. En realidad, en el fondo, lo que están haciendo es poner una jaula a la protesta social, que son los recursos que tiene la población, que tiene el claro, pueblo, para poder manifestarse en contra. Históricamente ha sido sí, lo único que han tenido, ¿cachai? Y los trabajadores han sido los también paros, es el último bastión que hay, porque por ejemplo, en términos laborales, los sindicatos, lo hemos hablado también acá en Raíces, cada vez tienen menos poder de. Lo hemos hablado con el caso de Correos de Chile, esta atomización de los sindicatos, que no exista un sindicato único, que hayan muchos sindicatos dentro de una empresa, que no haya negociación colectiva. Y de eso se encargó la dictadura, básicamente. Entonces, no que pensemos que eso pasó porque sí, si la dictadura quien fue quien puso sapo en los sindicatos, quien fraccionó muchos sindicatos, los compró, ¿cachai? Y eso lo hicieron así a espaldas del pueblo, pero ahora tienen este amparo legal para poder hacer este tipo de cosas, para reprimir, ¿cachai? Algo básico que es expresarse en la calle, en conjunto. yo me acuerdo cuando vino el, nuestro un amigo del Pato, que estuvo la semana pasada acá, que era argentino. Y yo me acuerdo que fuimos con los chiquillos en la marcha mapuche. Y estábamos, ah, sí, vos, y él, Eduardo, estábamos ahí en la marcha, pero no estábamos en el paseo más donde está el McDonald's. Se juntó la gente, no había habido ningún corte de ruta, nada, y nos reprimieron. La gente estaba ahí, guanaco, así, pero fa, de una, del otro lado aparece, claro, un piquete así, fa, no pide. Claro, nos encerraron y todo. Bueno, corto es que nuestro compañero argentino se sorprendía del accionar de la policía. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si no estamos cortando la ruta, decía. No estamos haciendo nada. Si en Argentina, claro, cortáis la ruta y, sí, y queda la cola, pero acá estamos parados. Ah, y así él viene de allá, que tiene una tradición, claro, de luchar, casi salir a la calle, los piqueteros. Así que él, yo recuerdo eso de que él suspendía la represión que había en Chile en torno a las manifestaciones, el hecho de que ni siquiera cortar la calle y ya te reprimían y te llevan preso. Entonces, eso va de la mano. Claro, también hablábamos el tema de la militarización de la policía también en Chile. Chile tiene una de las policías más militarizadas del mundo, creo yo. O sea, lo hablábamos una vez cuando nos invitaban al Saldo Insuficiente, que claro, en otros países se sacan a los militares, como por ejemplo lo que pasa en Colombia hace unas semanas atrás, unos meses atrás, se sacan a los militares de manera, vienen los carabineros, los pacos, los policías y luego al tiro los militares, pero en Chile no se llega a ese paso porque existe una fuerza especial que es casi militar, pues una policía militar, claro, pues, ¿cachai? Y eso, que eso igual, es, y que está autorizada para hacer, claro, casi y eso lo que habla quiera, de una democracia súper restringida, pues, ¿cachai? Que no tenía ningún, con lo mismo que conversaba el Mati acerca de este compa argentino que quedaba súper sorprendido, que además fue mojado por el guanaco, ¿te acordáis? Sí, que nos mojó, sí, el guanaco y luego quedamos todos así, después nos ya, ¿dónde está el Bene? ¿Dónde está el Matías? Estábamos todos dispersos. Sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso. Y además de todo esto, en cuanto a la ley, además de todo lo que ya dijimos, ¿cachai? De eso, del artículo 269, existe un artículo 269b. Ah, esos son súper tramposos. Claro. Sí, y es más chica la letra. Sí, esta es con letra chica y señala que se impondrá el máximo de la pena a quien actúe con el rostro cubierto o utilizando cualquier elemento que impida su identificación. O incluso que la retrase. Por ejemplo, que retrase que identifiquen a la primera, ¿vos? ¿Cachai? Onda, si tenía una bufanda en un momento también te podía ir así preso. Capucha, bufanda, gorro. Pintada la cara. Todo finalmente que, claro, que retrase o que no te deje que te identifiquen, pues, ¿cachai? O esto mismo. El Javier se ríe. Que básicamente lo encapuchado. ¡Pinta la cara! O estos cabros, los que bailan, pues, las marchas, los que hacen murga, los pasacalles, chinchitirapié, que a veces se disfrazan. Se disfrazan, pues, entonces. Yo creo que igual a ellos los perjudica esta ley. Si los quieren a tomar. Todos, pues, si es como la expresión, pues. Eso es lo que se está juzgando al final, pues. Claro. Cuático. Oye, Castor, ¿y qué se viene ahora? ¿Tú averiguaste eso? Ahora que la comisión lo aprobó, ¿se amplía a que todo el Senado lo discuta ahora, no? Claro, es que, por ejemplo, lo que estaban reclamando los sectores que estaban en contra de esta aprobación era que básicamente hay conceptos que son muy vagos, ¿cachai? El tema del orden público, el tema del desorden, ¿cachai? De la capucha, que lo decías tú, claro, que no necesariamente tiene que ser una capucha o una bufanda. O ese tema que decía que retrasen su identificación, ¿cachai? O ponte tú, hay otro apartado que así. Bueno, te tapáis la cara, mano, poco, fue. Hay otro apartado, ¿cachai? Que habla también del tema de las fotografías, po, de que ellos pueden utilizar cualquier fotografía de cualquier persona, que pueden exigir a los fotógrafos de la marcha que le pasen todo su registro, ¿cachai? Ah, claro. O que se metan a archivos de Facebook, de cualquier cuestión, de lo que sea, ¿cachai? Para buscar fotos e identificar gente, donde ya pueden utilizar cualquier cosa. Entonces, ahí es donde se está dando esta discusión, por lo menos, dentro de la gente que está igual en contra. Está brígido, man. Y está acuático. O sea, yo creo que, man, realmente, si no, porque nos informamos ahora de esto, nos, ejemplo, van a meter un gol brígido. Lo que se siguen cuestionando son cosas así como que no definen en su totalidad, así como un cambio en esta ley, po. Claro. ¿Cachai? El tema, por ejemplo, de ese tipo de temas así como tan vago, están sujetos a discusiones que no llevan, o sea, cambiar la pura forma, pues, claro, pero el fondo va a seguir siendo el mismo. ¿Cachai? El reprimir la única herramienta que tiene el pueblo para poder defenderse. Y que en muchos casos son marchas pacíficas igual, pues, ¿cachai? Más allá de la discusión de los violentistas, los pacíficos, en muchos casos son cosas culturales, actividades, actos. Aquí habla de actos incluso. actos claro. que terminan en desórdenes, ¿cachai? O actos donde se hayan encapuchado. Ya... Y eso y igual te habla de juntar en la esquina, así, ya, no se pueden juntar aquí, ya. Como en dictadura, hermanos. Y eso te habla igual de cómo es Chile, vos, ¿cachai? Es como la canción de... Si cómo es Chile. Si esto no es una dictadura, ¿qué es, por hermano? Te habla, caleta, de cómo es el país, pues, ¿cachai? Aquí esta ley se llama resguardo del orden público, ¿cachai? Y finalmente quieren eso, que todos sean iguales, que todos anden así, ¿cachai? Lineales, pues, unidimensionales. Y de hecho te habla de cómo es Chile en el sentido de que, por ejemplo, Chile es de los pocos países que no tiene carnavales, po, ¿cachai? No, claro. Que no tiene un carnaval y que de hecho hubo en un momento y lo prohibió, ¿qué presidente? No me acuerdo que... La otra vez ahí que fue un foro y hablaron de eso, ¿cachai? Y Chile no tiene carnavales, pues yo cacho que el hecho de salir a la calle y tomarse la calle en conjunto en otros países es algo normal, algo casi espontáneo, po, ¿cachai? Países como Bolivia, Brasil, Argentina, es algo que nace, po, ¿cachai? Ante una necesidad de expresarse, una necesidad política, cultural... Pero acá en Chile ya ni siquiera eso va a poder ser. Hoy invitamos a la gente a que si quiere opinar sobre este tema, si claro tiene alguna sí. información, algún dato acerca de esta temática que es tremendamente controversial, como decía el Matías, que nos reprime mucho más nuestras como recursos de manifestación. Nos invitamos a llamar al 2564-3848, 2564-3848 y dar su opinión, su parecer, claro la sensación que tienen acerca... informarse de alguna cosa que quieres. Fuimos a los patitos fresh, claro que sí. Así no. que ahí comuníquense con nosotros también a través del Facebook y nos pueden escuchar ahí. La gente que nos está escuchando por el 107.9 FM le puede decir a sus amigos y amigas que no vivan en la comuna que nos pueden escuchar también a través de el www.experimental.cl, que es la señal online, y nos pueden escuchar en todo el mundo. Como la semana pasada que nos llamaron de Nueva York. De Nueva York y don José de Valdivia. Los dos. Yo no sabía cómo sacar los llamados al aire. Pero ahí lo logramos igual. Oye, cabrón. Venenal. El segundo vertedero, vos, cabrón. Bien, ajá. Aquí, y por el creador. Por el fundador de esta sección. Aquí, el más cochino. Nuestro compañero y amigo Castor presentó un grupo. Ariel Sosa, que estuvo acá. Yo quería traer una banda que se llama The Soul Jazz Orquesta. ¿Ya? Ajá. Antes de hablar de la banda, yo quería recomendar una. ¿Cómo llegué a esta banda? Hay una página que yo le había dado, un blog que se llama www.lauvaylaparra. Que un blog que había escuchado en una radio y un día me interesé, me metí en este blog. Que la característica del blog, no podéis bajar discos, pero te presentan videos, la biografía del grupo y el estilo de música de los artistas que y el origen de los artistas que bien. Interesante, por ejemplo, sobre todo desde tiene grupos desde África, de Asia, de América, tiene pocos grupos de Europa, pero grupos bien desconocidos y que hacen buena música en torno a la fusión, puede ser jazz, puede ser rap, bueno, una variedad de estilos. Oye, ¿cómo acá? Se llama, perdón, el blog? www, la uva y la parra. La blog. Uva y la parra. Es un blog, no, blog. Es un blog. Los blogs eran nosotros. Ya, los blogs eran nosotros. La U y la Parra. Blog. Spot. Bien, guacho. Ahí, blog. Spot. Bien, hermano, bien. Y de ahí saqué esta banda que se llama The Soul Jazz Orquesta, que es un grupo multicultural canadiense, creado en Ottawa, que lleva ya más de una década haciendo música. Yo no sabía, yo pensaba que era una banda nueva, que ya había nacido hace poco. Y la característica de esta banda es de que todos son inmigrantes y que viven obviamente en Canadá. Y mira, aquí las nacionalidades de los artistas va desde un senegal, de un senegalés, a un brasileño, a un jamaiquino, ¿ya? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 integrantes, una mujer, 5 hombres. Hay hasta percusión, viento e instrumental. Y lo que hacen ellos va desde una explosión de percusión de soul, jazz, afro, ritmos variados y caribeños. Respaldado, acá dice, según el artículo que estaba leyendo yo, respaldado por un arsenal de teclados al estilo analógico de los años 70 y 60. Y dentro de los discos que tiene esta banda, y lo que me gustó sí, que está bien politizada. Tiene un disco que lo sacó el año pasado, que se llama Solidaridad. Un disco del 2008 que se llama Manifiesto. El 2010 sacó un disco que se llama Rising Stat. El 2007 sacó un disco, guacho, me lo voy a leer ahí un poquito. Freedom No Go Die. Y el 2005, que es su disco debut, sacó otro disco, ¿cómo se llama ahí? Oh, ahí no entiendo la letra, brother. Ya, ya, pero usted como sea nomás, por mano, ¿qué? Ya, pero ahí sacó, el 2005 sacó un, el disco que lo dio la fama a este grupo. Pero lo que yo quería destacar, que las portadas de los discos, aparte de la música que hacen, que muy bien, bien buena instrumental, aunque a veces igual meten sonido, los videos de ellos son buenos. Es que las criaturas de los discos son bien punky para pa una banda de este estilo de música, jazz, soul, afro, como ellos se definen. Y eso me gustó harto, también la politización de los videos. Tal vez uno es música instrumental, pero se nota que tiene un contenido detrás a través de las imágenes que van mostrando. Y el hecho de que sean diferentes, de diferentes países, los inmigrantes que están en Canadá, si eso es lo que más me sorprende, que una banda que está radicada en Canadá, pero vienen inmigrantes de todas las partes del mundo a dar a conocer sus experiencias musicales, mezclarla y que el mundo la pueda conocer. Y eso fue lo que me interesó y quería invitar a la gente que escuchara a la banda. Y vamos a escuchar una canción que se llama People People, del disco Manifiesto. Así que ahí está el DJ, si le puede poner play, que creo que una música acorde, no sé, creo que a mucha gente le va a gustar. Es transversal a toda la gente que le gusta la música y le gusta los distintos estilos de música. Así que DJ, póngale bueno, de People People, de aquí en Raíces Poblacionales, de Soul Jazz Orquesta. El vertedero del cochino Bene. People got to keep on keeping on. People, people. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema que nos presentó nuestro compadre Bene en su vertedero. Escuchamos The Soul Jar Orquesta, el del disco Manifiesto, escuchamos el tema People People. Y le recuerdo a toda la gente que si le gusta esta música y quiere encontrar algunos grupos underground o bajo tierra ahí que son difíciles de conocer. Underground, bajo tierra. Que busquen en el blog www.lauvaileparra blog y ahí pueden acceder a todo el tipo de música. No se puede descargar música, sino tenéis la facilidad de tener la discografía de ellos, pero sin bajar video, la biografía y harto enlaces con grupos que son... la información a los grupos igual. Sí, es súper súper bueno y te sirve después para informarte sobre la banda y lo que hacen. Aparte, que, igual ya hay otros medios para conseguir discos. Pues, claro, entonces... El Torrent, eso ya está en la discografía entera. El Torrent creo que es lo más fácil ahora. Sí, creo que el Ares ya quedó ahí obsoleto. Sí, aquí bajáis discografías, ya no discos. Así que a toda la gente, recuerden ahí, La Uva y La Parra, un blog para que lo visiten y lo utilicen. Eso, cabrón. ¿A qué vamos a pasar, chiquillo? ¿A dónde va? A otra noticia, compadre. Dele nomás. Una noticia más o menos cortita, pero que igual es reciente. Y es en base a un testimonio que dio estos días un cacique mapuche, que se llama José Collao. Y este, bueno, contó que el gobierno le está entregando terrenos mapuche, terrenos ancestrales, ¿cachai? A unas empresas mineras, para que las explotaran, ¿cachai? Bueno, como decía, el cacique mapuche José Collao denunció que el gobierno ha estado entregando una serie de concesiones mineras en zonas costeras de la comuna de La Unión, ¿cachai? Ahí en La Unión. Las que entrega las facultades de explotación al interior de territorios de comunidades indígenas que están siendo colonizados, ¿cachai? Hasta el día de hoy viven comunidades mapuches, puede ser el tema. O sea, ni siquiera es un terreno que está aislado donde ya no hay gente, ¿cachai? Sino un terreno donde hay casa, hay niños, ¿cachai? Vive gente, familias enteras de mapuches. Y lo curioso de esto también es que el cacique afirmó que uno de los dueños y uno de los principales dueños de estos permisos es este empresario Farcas. Leonardo Farquhar, ¿cachai? Se nos cayó Far. Farquhar. Y lo más cuático es que él, como que ellos saben, tienen información de que Farquhar está ahí, ¿cachai? Pero él está obteniendo estos permisos la peluca, por medio de otras personas, ¿cachai? Por otros nombres. Pero él está detrás de todo esto. Ya tienen seguridad de que uno de los nombres de quienes adquirieron estos permisos es Farquhar, pero a través de otras personas. ¿Cachai? Con plata de Farcas, con... Claro, ¿cachai? Pero con... ya hay una turbidez ahí, ¿cachai? Otras personas firman ahí. Claro, y que bueno, este personaje Farcas, que es millonario, que andaba regalando plata, que hasta cantó en el Festival de Viña. Un ridículo, que hay que decirlo. Millonario mega carismático, pero finalmente está haciendo este tipo de cosas. Como decir que salen los Simpsons. Claro. Y bueno, las comunidades mapuches de la zona se mantienen en estado de alerta ante esta nueva amenaza a su entorno natural, pues, ¿cachai? Y que es básicamente las tierras ancestrales de ellos, como decíamos, tierras mapuches, donde todavía viven comunidades, familias enteras, y que, no sé, pues hay que pensar en la situación de ellos. No solamente le están siendo agredidos por la represión policial, por la persecución que tienen, ¿cachai? Ya habíamos hablado aquí mismo en el programa hace un tiempo de las patrullas indígenas, se llaman, que eran, claro, estos tipos de patrulla especialmente para mapuches, claro, y que más encima eran pacos mapuches, más encima, que sabían, sí, hablar mapuche o que eran de familiares lejanos de mapuches. No solamente eso, sino día a día le siguen quitando las tierras, por las tierras, sí, que ya les quitaron hace 500 años. Es una práctica constante, día, históricamente. En Chile, ¿cachai? En el 2013 se le siguen quitando las tierras y finalmente para el uso de empresas. En este caso, de empresas mineras que no hacen más que servir los intereses de los empresarios, de los dueños de Chile, ¿cachai? Y también a empresas extranjeras, que también ha sido una constante. Claro. Así que ahí fuerza también para la gente de esta comunidad mapuche ahí en La Unión, ¿cachai? Sí. Igual es rígido. ¿Cómo estar alerta nosotros igual para la información? ¿Cómo se sigue manteniendo esa constante histórica así de... y que no hay ninguna solución y ni siquiera... O sea, con esto se da a conocer de que cuando, por ejemplo, en sus campañas electorales o cuando tienen actividades oficiales de gobierno, ponen a alguien con la indumentaria vestido como a la usanza mapuche. Claro. Y es solamente un adorno, ¿cachai? ¿Oye? Es como para justificar de que están gobernando para todo Chile. Pero los locos tienen estas prácticas constantes a lo largo de ya 521 años. Si no me equivoco. 21 años, como decían en. Brígido. Siempre po. Hay como una. Brígido. Un indicio de querer incluir, pues, ¿cachai? Claro, pero po, para vender es cooptar, po. No me acuerdo que un profe parece la otra vez decía, oye, si lo único que falta es que aquí haya un diputado mapuche, po. Claro. Para que el país hable en su imagen así de país ganador, ¿cachai? De jaguar, hable como de un país diverso. Sí. Hacia claro. afuera, y, la imagen y, que quiere proyectar Chile. Yo creo que, acá, que igual esta no es una defensa. Para poder explotarlo ya. Claro, no es una defensa acérrima a todo el pueblo mapuche, porque yo sinceramente creo que hay mapuches que se prestan para eso también. Yo creo que claro, hay mapuches súper funcionales claro, al sistema. Pero lo que y que además yo que era si se abre una no sé, un espacio para candidato a diputado o senador. Pero son utilizados como claro, un mero adorno, pues no hay una real integración o si es que se postulara eso, ¿cachai? Pero claro, ni siquiera eso, ni siquiera se le escucha las cuáles son las demandas. Es para la foto. Sino que esta es mi solución y yo te impongo mi solución. Sí, pues no hay ninguna consideración del otro. Oye, a todo esto yo quería mandarle un saludo a los cabros de Saldo Insuficiente. Oye, sí, sí. Me lo encontré el sábado en la marcha. En la marcha. No nos pudimos encontrar nunca, pero los dos nos encontramos con los cabros los, de los Saldo Insuficiente. Y claro, y tuve el privilegio de. Los cabros transmitieron en vivo. Sí, lo estaban transmitiendo en vivo. La marcha que. Con el Insufimóvil. En Sufimóvil. Así se llamaba. Sí. Que a todo esto, una marcha muy linda. Siempre muy linda la marcha mapuche. Muy bonita, llena de niños, llena de caleta y gente. Y tuve el privilegio de me lo encontré y me dijeron: llamemos tú, voy a ser el primero. Vamos a poner a prueba si estamos saliendo. Toma, habla. Y claro, y ahí yo planteaba algo que todos saben, igual que. Que históricamente el Estado chileno le ha hecho mucho más daño a los mapuches que lo que le hicieron la conquista española, sí, pues, ¿cachai o no? Los españoles reconocieron en algún momento el límite del Biobío como la frontera entre las dos naciones, la soberanía, la autodeterminación, y fue el Estado chileno quien luego, con la mal llamada pacificación, son balsas, más, pacificación de la Araucanía, la masacre. Fueron y mataron a caleta de mapuches, pues. Y ahí finalmente ya, le. ¿Cómo no vaya a pacificar si nos mataría a todos? Le quitaron su autonomía. Compadre Bene, lo veo ansioso por sí, decir yo algo. Quería decir algo. Oye, es que usted está hablando de la, por ejemplo, del. Creo quería ir un poco atrás del tema de la gente, de lo, a veces de los presidentes, los gobernantes que se visten como mapuche para dar una imagen de integración al país, claro, de las otras culturas. ¿Longueira no anduvo? Claro, no. ¿Pinochet, esa foto que sale Pinochet, es truqueada o es cierta que salía? No, parece que es cierta. ¿No, cierta? ¿Cierto? Sí, cierta. Sí, esa tenía la duda, por eso le hacía esa consulta. ¿Ah? Pues así esa. Sí, claro, pues y es la imagen caricaturizada, pues, sí, al final, pues no hay ningún respeto ahí en esa práctica, pues, ¿cachai? Como que estáis caricaturizando porque a la opinión pública mostráis esa imagen como caricatura, valga la redundancia. Y por otro lado, por debajo, lo que nos sale en la tele es toda esta masacre constante, el yugo ahí está todo el rato brígido, siguen azotando todo el rato y ha sido constante, esto no ha parado en ningún momento, ¿cachai? Sí, pues, y la historia y los medios de comunicación también se han encargado de construir una pésima imagen también de los mapuches. Claro. Hay mucha gente que cree que los mapuches son flojos, que son alcohólicos, ¿cachai? Y no comprenden que los mapuches, como todo pueblo originario, tienen una relación diferente con la tierra, nada más. Pues. Los tipos no van a hacer una explotación intensiva de la tierra si no lo necesitan. Los tipos necesitan tierra para vivir, pero no para explotarla comercialmente. Claro. No para poner pino Oregón, o sea, pino eucalipto, pino insigne, eucalipto para exportar a otros países, sino que los tipos necesitan hectáreas para vivir tranquilo, rotar la tierra, porque tampoco son de los que usan fertilizantes ni semillas de Monsanto. No, viven con una relación diferente a la tierra, siempre lo hemos dicho acá. Los mapuches pertenecen a la tierra no pertenece a los mapuches. Y esa es la imposición que ha hecho el Estado. Entonces dicen, no, son flojos porque no trabajan su tierra. ¿Pero por qué la van a trabajar más de lo que necesitan? ¿Por qué la van a sobreexplotar? Si la tierra es un ser vivo igual que uno. ¿Cachai? No, son alcohólicos. ¿Y quién introdujo el alcoholismo? Eso también el mismo Estado decir, chileno introdujo el alcoholismo. ¿Cachai? Entonces, ojo, la gente a veces se queda con una mirada sesgada, que son violentos. Locos, están en su pleno derecho de usar la violencia. Cuando decía el Mati, 521 años usando la violencia contra ellos. ¿Qué quieren? Si todo el rato el azote no pasa nada, po. Si aquí no van a. Ya no se ponen otra mejilla, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Ya era, po. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita, brother?

Oye, para la gente ahí, escuchamos a la banda El Loco Ronnie. ¿Con qué temita, compadre? ¿Cuál era el tema? Kuma, el licista Kuma. Y lo que quería decir yo, que está el video en internet. Hay un video de los cabros que hicieron ahora la banda El Loco Ronnie, así que para que lo vean. Y está terrible bueno el video. Lo hizo Charlie. Ahí me soplaron por interno. Lo hizo el Charlie, así que eso, pues cabros, ahí para que lo busquen. El licista Kuma, la banda El Loco Ronnie, subió un videito hace poco. Para un que adelanto lo vean. Del disco, ¿no? Un adelanto. Claro. Para así los que están pidiendo ahí algo de la banda. Así que cabros ahí, para que le pongan un saludo a los cabros, pues, ¿no? Un saludo claro para todos los cabros de la banda El Loco Ronnie, que tienen parria. Saludo ahí para los cabros que están en la esquina igual, el Chino, el Marco. Están ahí los cabros, el Chico M. ¿Qué era? Ahí está un cabrón. Oye, Mati, tú tenías ahí una noticia ahí que oye, sí. Va en el mismo tono de lo que hablábamos. Sí, pero es como un dato cortito. ¿Se acuerdan de que para la última rendición de cuentas de cuando, o sea, de Piñera 21 de mayo se tiró la ley Micao? ¿Se acuerdan de esa ley? Como sí. que era como como fue planteada como resguardar la labor de las policías y todo el asunto. Bueno, el asunto es que estaba revisando yo ahí en El Ciudadano y apareció esta noticia, creo que fue el martes, miércoles, ayer parece, no recuerdo bien. Pero dice que la Comisión del Senado rechazó la mayoría de los artículos del proyecto de la ley que eleva las penas a quienes violenten a carabineros. Iniciativa más conocida popularmente como la ley Micao. Andrés Chadwick, ministro del Interior, lamentó la decisión y señaló... Perdón, que... Lamentó la decisión y señaló que es peligroso para Chile que no se respeten a sus fuerzas policiales. Abre comillas aquí, cita. Lo lamentamos enormemente por el país, porque carabineros e investigaciones requieren del respeto de todos y no hay una no hay razón alguna para insultarlo. Entonces no habría razón alguna también para sancionar los insultos per se, ¿no es cierto? Para escupirlos, para causarles daño físico. Sin que eso tenga una sanción, dijo. Finalmente agregó que insistirán con el proyecto en la Cámara Baja. Igual era ridícula, bro. ¿O no? Sí. Ahí tiene una lista también usted, maestro. Hay uno de los artículos así donde salen nombrar las palabras que podrían ser usadas en su contra si fuesen dichas. Insultos contra carabineros y PDI. Voy a leer los que son más reproducibles, ¿no? Paco, tira, también Rati, weón así es policía, weón inútil, careculo, vagoneta con pistola, cafiche del Estado y otros epítetos similares en su calado y contundencia. Y ahí vienen otros que ya son más graves, que son el Paco CTM o Rechucha CTM, Paco Malparío, ya bueno, y ahí se pone más brígido. ¿Sí o no? No, y hay una que es bien chistosa, que es la más chistosa. Esto era lo que yo quería. Que son los insultos en otras lenguas. Fuck you. Hay una que es como en alemán, que es brígida. Schwienenhund. Schwienenhund. ¿Quién va a decir eso? No sé. Bafanculo. Filio da puta. Bicha loca. Guarifaifa. Vigilio da putana. Piece of shit. Cuático igual, pues como que ya no. Claro, así como en alemán. Te voy a decir un garabato en alemán. No, eso igual está penalizado. Eso usted no lo puede decir, pero contra carabineros. No lo diga. Garabato en alemán. Claro, Schweiz. Hay un video en internet que yo creo que cuando ustedes lo vieron, que era que salían unos cabros chicos escolares imitando a los del Club de la Comedia que decían buenos días, buenas tardes. Y dijeron a un carabinero. Y el carabinero se da vuelta, se enojó y lo retó ahí, porque. Que a ellos igual les molestaba que el Club de la Comedia lo hiciera ver como ridículo, que si quería llamar la atención el joven, que lo fuera a llevar a otra parte, que iba a hacer un trabajo y todo. No, y lo amenazó. Lo amenazó. Te puede llevar detenido por andar sin internet. Y se fue la prepotente. Se fue, y al cabo eran unos cabros chicos, tenían claro. ¿Cuánto? 15 años. Entonces. Que... le hablaba como el de los. Sí, hablaba. Sí. Oiga, ¿usted quién es el profesor? Sí, incluso ese programa. ¿Usted quiere enseñarle a respetar a los carabineros? Sí. También. Incluso ese programa yo cacho que lo pueden hasta funar. Oye, pero en esta ley venían hasta allá los gratos, que no podías decirles ya así, ya predefinidos. Nada que ver, po. Igual están chistosos algunos. Les recomiendo, véanlo en El Ciudadano, lo recomiendo. Habían algunos que ni siquiera se me habían ocurrido. Igual estaba bueno para sacar ideas nuevas, po. Se los diría, pero son irreproducibles aquí, igual por respeto aquí a la audiencia. En este horario, pero en la calle sí se pueden decir. En, o sea, el Facebook los ponemos más. Está tirado. En el Facebook lo vamos a poner. Vamos a poner el link. Para que los cachen ahí, igual hay unos vienen. Hay unos bien entretenidos. Señor Memo, ¿nos tiene algo que decir? Cabros, yo quería presentar en esta sección ampliada que ahora es el vertedero, que se amplió a lo literario, al cine, a la poesía, etcétera. Yo quería presentar un libro que hace mucho tiempo yo lo estuve buscando, traté de encontrarlo y fue súper costoso. De hecho, ya había dado como por perdida la búsqueda así, de encontrarlo. Porque en realidad se hicieron muy pocas ediciones y llegaron muy pocas ediciones a Chile. Este libro se llama Homenaje a Cataluña. ¿Podríamos decir que usted es un afortunado? No, ya sé, es que tiene toda una historia este libro. Se llama Homenaje a Cataluña y es de George Orwell. Fue un libro que lo pillé en una librería del centro. Fui a comprar un regalo para un amigo y de repente estaba ahí. No le compré nada y me compré el libro a mí. Con la plata. Lo vi así, no fui que, Homenaje a Cataluña, oh, qué buena. Y lo compré, igual me gustó, como 5 lucas, igual barato, dentro del precio de los libros en Chile, o si en Chile igual son súper caros. Y un libro que, como dice su título, Homenaje a Cataluña, es una suerte de relato, de narración, de una descripción de la Guerra Civil Española de 1936-1937, donde Orwell se alista en el POU, que es un partido obrero, no sé cuánto, marxista, y lucha en el frente y describe, es un libro súper descriptivo de lo que sucede en España durante ese periodo. Y yo invito a la gente a leerlo. Dice en su contraportada: Homenaje a Cataluña es sin duda uno de los libros más importantes del siglo XX y un texto clave sobre la Guerra Civil Española, ensayo general a la Segunda Guerra Mundial. Sus páginas recogen la experiencia personal de George Orwell, quien en diciembre de 1936 llegó a Barcelona en plena efervescencia revolucionaria y menos de un año después tuvo que huir de la implacable maquinaria soviética por su pertenencia a las militancias del POU. La honestidad y el coraje con los que Orwell narra lo que allí vivió y vio convierten a este autor en el escritor moral por excelencia y hasta ahora en un poderoso manifiesto contra las abstracciones que acaban conduciendo inevitablemente al terror. Bueno, no está más decir que George Orwell es uno de los escritores más importantes del siglo XX. Entre sus grandes obras están La rebelión en la granja, que es una sátira a la revolución soviética, cómo en el fondo se burocratiza la revolución, cómo en el fondo la causa obrera pasa a un segundo plano. Se pierde el control igual y se pierde el control del proyecto inicial que había. Y es toda una sátira a partir de una fábula que compara a una rebelión en una granja con lo que pasa en la Unión Soviética. Y como decía Castro recién, de su novela más aclamada en 1984, que es un tanto futurista. Que da como en 1940 más o menos, fue en la década de 1940 fue escrita esta obra y da como indicio del siglo XX. O sea, después, de hecho, una de las figuras bien potentes de 1984 es la del Gran Hermano, que de hecho luego se tomó ese nombre y se hizo el primer reality más famoso de la televisión mundial. Se llamaba Gran Hermano. Y Gran Hermano era el que te vigilaba todo el día, una sociedad tremendamente vigilada, de mucha información, etcétera. Así que yo no les quiero dar más detalles acerca de Homenaje a Cataluña. Lo que sí les puedo decir es que un relato vivencial de George Orwell. El loco se alistó en las milicias, fue al campo de batalla, luchó en distintos campos como uno más, recibió heridas de bala, luego volvió a Barcelona, estuvo en Barcelona luchando. Y el desenlace es súper bueno porque también hace un análisis político de lo que sucede en ese entonces. Pues cómo el fascismo, cómo los comunistas, los socialistas luchan contra los anarquistas, cuál es la idea, cuál es el entramado que hay ahí. Uno muchas veces no entiende y muchas veces la gente mete a todo en la misma izquierda. Y entre marxismo, entre anarquismo, trotskista, hay muchas diferencias que a veces son clave para marxista, entender. Marxista, leninista, estalinista. Como nos comentaba el Bene recién. Así que invito a la gente a leerlo, a buscarlo. De verdad es difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque este libro estuvo súper... estuvo censurado muchos años, ¿cachai? Los libros que nos llegan a Chile, la gran mayoría son de editoriales españolas, las que vienen de Europa. Claro. Y muchos años este libro estuvo, 65 años estuvo censurado en España, ¿cachai? después de que Franco murió y todo, después que se volvió a la transición. O sea, yo cacho que el libro, ¿cachai?, no llegó en la época a Chile. El libro no llegó en la época, pues, si de hecho es una edición de ahora, pues, me lo encontré en una librería nuevo, ¿cachai? Y yo lo busqué cuando fui a Argentina, lo busqué en Buenos Aires, Caleta. En Buenos Aires tampoco. Tampoco estabas. Lo encontré, así lo encontré en inglés, y yo de verdad le aplico a la lectura en inglés un poco, pero no. ¿Quién iba a sacar la madre, loco? El mismo. Eso me dijiste, ¿no? Se pegó un monólogo. Monólogo. Así que invito a la gente a leer el libro. Bueno, hermano, bacán. Sobre todo a la gente que. Yo lo leíste, que le gusta. ¿Sí? Si querés, te lo dejo. Bacán. Eso mismo. Así que eso, igual es interesante. O sea, que, por ejemplo, igual es cuático que uno de los mejores escritores de su época haya vivido en carne propia esto y lo pueda escribir, ¿cachai? Porque muchas veces uno ve como al artista, ¿cachai? O por así decirlo, el escritor separado de estos conflictos que son cotidianos, pues separado del mundo de la militancia política, de la política en el hacer, pues, ¿cachai? Claro. Y a lo mejor acá en Chile incluso en esta época se separa, pues, se separa el intelectual de lo que se llamaba antes el intelectual orgánico, el intelectual del pueblo, ¿cachai? Como decía Gramsci, ¿cachai? Sí. Y lo interesante de este libro, de verdad lo interesante, es ver la maquinaria, como dice en la contraportada, soviética, hermano. Cómo esa maquinaria aplasta la revolución obrera, en el fondo, la revolución anarquista, ¿cachai? Igual en ese sentido a mí me gustó caleta el libro, ¿cachai? Porque plantea en el fondo estas visiones que, como decíamos, que muchas veces se meten a todos en el mismo saco a la izquierda, pero en realidad hay diferencias fundamentales, sobre todo a la hora del pragmatismo, así. Y todos sabemos cómo actúa el comunismo, lo vemos hoy día sumándose a la nueva mayoría. Y los antecedentes están, por ejemplo, en la revolución. Claro. En la revolución. Comunismo y en la guerra civil. Burocrático. Claro. Claro. Así que ese fue el vertedero literario. Buena memo. Ahí está nuestro compadre. Vertedero literario. Muy buena. Nuestro compadre. El show de los libros. Antonio Escarmeta. Guillermo Antonio Escarmeta. Ahora nuestro compadre Javi Locuar nos va a sorprender con algún temita acorde. Ahí. Y muy bien. Volvemos ahí con. Va a ir cerrando. Así que esto es Raíces Poblacionales. Eso fue el vertedero literario. Me motiva en Raíces Poblacionales. ¿Qué fue el tema que escuchamos, compadre Venenal? Lo vi danzando. Quiero ver. La banda del Loco Roriano. La Boya Record con Quiero Ver, exactamente. Buena. Clásicón. Claro, que se hizo conocido igual acá porque lo tocaba, Miserables. Los Miserables en ese disco de puros covers. Claro. Sin Tim ni Ley. Bien. ¿Qué pasó, compadre Venenal? ¿Está con la alergia brígida? Claro, la alergia de la primavera. ¿Maldita primavera? La maldita primavera. Compadre Venenal, debería haber. Tiene que tomarse algún remedito, ir al médico. No es que estamos una hablando y una de repente ahí. Inyectarse nomás. Estamos hablando y de repente sale el tubérculo. Ay, tenemos un llamado. A ver. ¿Aló? ¿Cómo estás? Pues en tu garotismo esta noche. ¿Aló? ¿Aló? Hoy un garotismo lo espero ya entrar aquí, la pusuto. Brasil 2014. Brasil 2014. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo se va el día? Cabrito. ¿Cómo está, don José? Bien, muchachos. Yo lo hacía en Brasil ya ustedes. Si me presta, si me presta unos morlacos, yo igual me voy, pero no, bueno, tengo. Tenemos unas luquitas por ahí y vamos todos en patota para allá. Nos vamos, adiós. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien, bien, aquí estamos, don José. ¿Qué nos quería compartir? ¿Alguna palabrita, alguna idea? Mire, hoy día quiero compartir unos saludos para unos nuevos oyentes que se van a integrar a nuestro programa. La señora Norma y su hijo Mario. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, sí, continúe. La señora Soledad y su hija Lela. Son unos nuevos auditores que se van a integrar a nuestro programa. Probablemente hoy día nos llamen. Pero más adelante van a llamar porque hemos estado conversando sobre este buen programa. Ah, qué bien. Muchas gracias, don José. Así que hay que ponerle bueno y seguir difundiendo este programa con nuestros vecinos en nuestro lugar de trabajo. Muchas gracias, don José. Se lo agradecemos mucho ese apoyo de parte de usted. Así que también a los amigos de Valparaíso, un gran saludo, un gran afecto para ellos. A tirar para en la placer. Porque este programa también se escucha bueno, bueno, allá en Valparaíso. Qué bueno. ¿Cierto? Sí, güey. Pues. Ya, muchachos. Oiga, ese que está tosiendo. Ahí el Venom. Póngale unas hojitas de parra esas, bien grandes que habían en un principio cuando fue creada la Tierra. Mira, ya, mira, buen para que, casa, que la alergia, ya. Muchas gracias, don José. Ya, pues, un gran saludo para todos y ahí también para don Jorge en los estudios, por favor. Muchas gracias, su nombre. Nos estamos saludando, Chaito, gracias. Chao. Chaito, gracias. Bueno, teníamos el llamado de nuestro fiel auditor, don José Valdivia, que nos llama todos los jueves, siempre está atento ahí al programa, así que bacán, un saludo. Un saludo ahí, gracias bueno, por difundir igual claro, el programa, ahí entre los mismos vecinos también. Esa es la idea. Eso es lo que también buscamos nosotros. Claro, así que bacán igual si se está dando esto. Oye, estamos ya finalizando el programa de hoy, es un programa dinámico, yo me entretuve, hermano. En lo personal tengo que decirlo porque se pasó rápido la hora. No alcancé a dar mi vertedero, pero no importa, la próxima semana o en algún momento lo daré, claro. Así que tranqui, se viene. Y eso porque ahora sí que empezar a cerrar el programa de hoy, agradeciéndole a la gente que nos escuchó y que nos apaña todos los jueves. Agradecerle a Don Florior por el espacio que nos da jueves a jueves también aquí para poder difundir la información que traemos y poder hacer una revisión a la contingencia noticiosa esta vez. A través de la óptica de Raíces Poblacionales. Pues cabrón, usted ¿quiere dar algún...? El programa, de toda la gente que está escuchando, que escuchó el programa de Don Friador, Don José Valdivia y eso, pues, nos vemos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Esa es. Nada, pues yo también agradecer ahí a Don José, la gente que participó, que escuchó, que estuvo ahí atento en el Facebook. Que bueno, la gente que, como siempre, quiere que suenen sus temas aquí, manden los temas, lo hagan llegar nomás. Pues, ahí al mail raices.poblacionales@hotmail.com. Y nada, pues también un saludo especial ahí a la gente del Cerro Bellavista, que el sábado se hizo una actividad también por el tema mapuche. Se hizo una actividad ahí, una tizada con niños, ahí donde está el mirador, el Museo Cielo Abierto, y también se hizo una proyección de un documental. Así que igual es bueno, ese por lo menos es un cerro que es bastante tranquilo, ¿cachai? En Valparaíso no hay mucho movimiento. Pero es bueno que este tipo de cosas se hagan, porque finalmente es encontrarse, po, es encontrarse entre la gente que vive ahí, entre vecinos. Po. Más allá de una marcha o de una actividad tan política, estos espacios sirven harto. Po. Así que es un saludo a ellos y a la gente de La Placeres también, que nos retransmite los lunes. Po. Muy bien. Bueno, nada más que agradecer también a la gente que nos escucha jueves a jueves, a la gente de Valparaíso que nos escucha a través de Radio Placeres, recordar a la gente que nos escucha también acá por experimental, que hoy día nos informó don Florior que nos retransmiten los viernes a las 4 de la tarde, así que quien se perdió el programa hoy día puede escucharlo el viernes a las 4. Si quiere escucharlo ahí, de nuevo. Si quiere escucharlo de nuevo también. Un saludo grande a don Florior, agradecerle ahí el espacio sin censura. Y un saludo en especial, muy especial a los profes, que se celebró el Día de los Profes el día miércoles 16 de octubre. Si bien hay como toda una polémica igual por la celebración, porque es una fecha impuesta por la dictadura, si bien no es como la histórica de los trabajadores, pero nunca está de más reconocer la labor que hacen todos los profesores por una educación más digna, más libertaria. O darle un nuevo sentido a esa fecha también. O un nuevo sentido, claro. Así que un saludo a todos los profes, en especial a la Gavita y a los cabros del DEP. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos.